El siguiente programa forma parte de los talleres de locución de Voces Agencia de Locutores. Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en nuestro programa Entre Amigos. Te saludamos desde Monterrey, Nuevo León, México, a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy Fabiola Páez y te invito a que nos sigas acompañando a lo largo de todo nuestro programa Entre Amigos. Aquí ya me acompañan Jackie Aceves, Rosy Flores y Salvador Tamés. Hoy hablaremos de un tema que nos concierne a la mayoría de los ciudadanos día con día. Se trata de la cultura vial. Creo que a todos a diario nos pasa un caso o experiencia que se presenta cuando vamos por el camino hacia el trabajo, la escuela, a casa o a atender pendientes, a visitar a alguien, etc. Así que no te despegues de tu computadora, smartphone o tablet donde nos estés escuchando. De seguro te identificarás mucho con el programa que te preparamos el día de hoy. Te recordamos que es muy importante también que nos compartas tus comentarios u opiniones. O si quieres solicitarnos alguna canción, nos puedes llamar al teléfono 83 40 70 33 con LADA Nacional 81 y LADA Internacional 52. O bien, a través de las redes sociales, nos puedes buscar en Facebook como Voces Online Radio y en Twitter como @voces_radio. Muchísimas gracias por sintonizarnos y no le cambies, quédate con nosotros. Mientras vamos a música y enseguida volvemos. Escucharemos a Alejandro Fernández y Cristina Aguilera en Hoy Tengo Ganas de Ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Escuchas Entre Amigos. En un momento continuamos. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta, del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Ah, no, y le dije, no, y entonces como que me dijo, y espérese, porque todavía no, y además, no, eso sí, no, ya ve cómo es uno. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente, con la intención, dicción, modulación adecuada y estructurando tus ideas. Voces, curso profesional de locución. Hablar bien, habla bien de ti. Informes 83407033 y 1952-0459. Inicio de cursos, sábado 15 de junio. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, ¿y tú? También, aquí esperando mi visa, viejo. Oye, por cierto, ¿qué tal Houston, eh? No, todavía estamos esperando el calorcito. Hace un chorro de frío. Casual que siempre tienes algo por qué esperar, ¿no? Voces 2013. El evento. Espéralo. Ya regresamos. Entre Amigos. En vocesonlineradio.com. Hola. Me preguntan mucho en el Facebook si el curso profesional de locución de voces funciona para estudiantes. Claro, muchos de los alumnos son estudiantes y es la mejor época para tomarlo, porque cuando el estudiante se gradúa y empieza a buscar trabajo o a emprender su negocio, tiene que tener las herramientas necesarias. El mejor preparado tiene más oportunidades. Una persona que se comunica eficazmente, que tiene presencia en su forma de hablar y seguridad en sí mismo, claro que va a tener más y mejores oportunidades. Si quieres mayores informes, llama al 83407033, 83407033, o envía un mail a registro@vocesonline.com.mx. Iniciamos el martes 11 de junio de 2:30 a 5:30 de la tarde. En este horario pregunta por descuentos especiales para estudiantes. Y los sábados y el sábado 15 de junio de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí pide tu bono de $1,000 al inscribirte. Curso profesional de locución de voces. Ya estamos de regreso. Como les comentaba en el corte anterior, hoy platicaremos del tema de la cultura vial. Es un tema tan importante y parece que lo tenemos muy descuidado, porque aparte de no respetar las reglas que tenemos ya establecidas, también demostramos en ocasiones el poco respeto y el interés que tenemos hacia las demás personas. Primeramente, ¿saben ustedes cuántos vehículos circulan en México diariamente? Circulan alrededor de 26.8 millones de autos. Si partimos de esa cifra que nos da la Condusef, que es la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en donde aquí entran también las aseguradoras, nos indica que solo 3 de cada 10 vehículos cuentan con protección o seguro. Así que poco más de 10.6 millones de automovilistas circulan sin tener alguna protección ante cualquier accidente que puedan provocar. A mí me resulta un asombroso y a veces no me cabe en la cabeza cómo puede haber gente que circula sin tener su vehículo asegurado. Qué poca responsabilidad, ¿no? Porque en ocasiones, cuando provocan un accidente, lo primero que hacen es huir para no pagar el daño que generaron. ¿Les ha pasado algún caso de algún choque o algo de gente que no tenía seguro? De gente que no tenía seguro, sí. De que haya huido, no. Fíjate que yo estaba escuchando precisamente el otro día en la radio, incluso creo que también lo pasan en la tele, no sé si puedo decir el nombre de los seguros, seguro Saxa que te dice la estadística precisamente como para persuadir a que compres tu seguro, que el 50% de la población no tiene seguro, no, lo cual es extremadamente... Dos tercios de la población no tienen. Ah, bueno, en el comercial decía como 50%, lo cual es no, alto. Es una cifra de ayer y es real. No te creas. Sí, acá. La estaba manejando AXA, pero es precisamente para apoyar lo que nos comentas, Fabi, y que pues claro que es súper importante manejar con algún seguro. De hecho, en el seguro, reglamento de tránsito, es una de las reglas por las que te pueden multar el no tener que al menos tengas tu seguro de responsabilidad civil, o sea, contra terceros. Para terceros. Si no lo tienes con cobertura amplia, pues ya es asunto personal, pero es una, de hecho en el reglamento tienes razón, es una de las causas por las que te pueden multar. Deja tú, tiene demasiados beneficios el tener un seguro, es desde pues que te dan la asistencia en el momento, incluso precisamente lo que estábamos platicando de que si se te ponche una llanta, etcétera, van y te ayudan en el momento, que es adicional a eso de que, bueno, también pagan el daño que le puedas hacer a otra persona. No, de hecho, si hay accidentados y el asunto se vuelve más crítico, te asesoran con... abogado. Sí, es la asesoría legal y todo, o sea, por eso yo creo que más que nada sirve mucho la asistencia vial, pero ya para un caso extremo, porque muchas veces pueden ocurrir accidentes, cuando hay accidentes que no están en nuestras manos y sufre alguien un atropello, atropellas a alguien o por desgracia muere en el accidente, pues el seguro te cubre perfectamente. De hecho, todavía hay casos de gente que aún y teniendo seguro huye del lugar del accidente, se atropelló, ¿sí?, chocó, etcétera. Pues imagínate los que no tienen un seguro, ¿no? Porque cualquier golpe, obviamente les va a salir súper caro. Y yo sí he sabido de casos donde dicen, es que no traigo seguro, pues aquí nos arreglamos. Pues sí, oye, te quieren dar 500,000 pesos cuando tu golpe te va a salir como en 3,000, 4,000, ¿no? Pero ellos ya con tal de irse, porque aparte de no traer su seguro, no traen su licencia actualizada, no traen las placas, o traen las placas vencidas, perdón, su refrendo, etcétera. A mí me tocó una experiencia así cuando saqué el carro. Me chocó una persona con un carro chocolate que no traía la licencia, y cuando ya viene todavía no llegaba el tránsito, exactamente lo que me dice, nos arreglamos aquí. Pues yo era nueva, así como que, ¿qué hago? Te novatearon. Y yo así como, no me novatearon porque yo no sabía que me voy a esperar al tránsito. Sí. Y dije, pues yo bien decente. Entonces cuando viene el tránsito, el señor le dice que él no iba manejando a la otra señora, y yo así, no es cierto, no, iba él. Entonces el tránsito se me acerca y me dice, a ver, usted cuénteme su versión de la historia, no, tal, le dije, no, me dijo esto, le quiso arreglar las cosas por acá, y me está mintiendo, ¿no? Sí. Pues a él le llevó la camioneta, le metió la multota, y a mí hasta me dijo, o sea, pues nada más la multa normal, que es por el... Porque siempre que chocas, aunque tú no tengas la culpa, te ponen una multa por daños del municipio y cosas así. O sea, pero le salió el tiro por la culata al otro, tipo. Por la culata, el tiro por la culata al otro tipo. Pero sí, muchas veces se quieren aprovechar. Y no se vale. O sea, yo inocente, yo no, mejor espero el tránsito. Que eso es lo que se debe de hacer. Porque, bueno, al menos uno que si traes todo en regla, pues no tienes nada que perder. Claro. El otro es el que se la va a llevar, ni modo. Pero hay gente que sí huye. O sea, de hecho, a mi papá le dieron un golpe de esos de que con un reversazo o algo. Y era una chava que estaba embarazada. Entonces, pues dices, está bien, no me voy a pelear con ella ni nada. Oye, pues le habla al esposo, no sé quién le habla. Pues como que le dijo, vete. Y en lo que mi papá andaba ahí buscando la póliza y cuánto la aguanta, hablándole ya al de su seguro, se peló la vieja. No es cierto. Dices, oye, pues era un golpecito, pues si tenías tu seguro, pues no. ¿Cuál era el problema? Nada, o sea, claro, tú no vas a pagar nada, ya pagaste tu póliza, ¿no? Pero eso es mucha, pues para mi gusto, irresponsabilidad de las personas. Sí, pero es como la cultura de todos, o sea, el no ser honesto. Y eso lo trasladamos a lo que estamos diciendo de manejar. O sea, el manejar un coche requiere muchísima responsabilidad. O sea, no nada más es agarrar y ya tengo coche y vámonos, sino el pensar sobre todo en el peatón, en la persona que no trae el coche, el darle el pase, el respetar las líneas amarillas que a veces ni están bien pintadas aquí, pero uno sabe que están antes de llegar a la esquina, deja sí, un espacio. Entonces respetar las líneas, lo de los semáforos. Hoy platicaba, mencionaba el tema en el Facebook y muchos de mis amigos me decían que por qué, que los regios tenemos esa mala fama de manejar mal, y de no respetar al peatón. Sí. Entonces, eso es parte, la cultura vial no es para el automovilista, no. O sea, es del automovilista hacia el peatón, hacia el motociclista, hacia el ciclista, porque también abusamos de ellos. O sea, le dice al motociclista, le andas pitando cuando él va, o sea, él tiene el derecho de carril como lo tienes tú, ¿sí? Y el ciclista, tenemos de aprovechar las líneas que hay para los ciclistas. Pero en los motociclistas por eso pasan tantos accidentes, porque nosotros creemos que es alguien que está estorbando, bueno, en mi carril. Pero también hay motociclistas que te vienen rebasando por tu mismo carril y eso no se debe hacer. Oye, te vas a cambiar tú de carril y ya tienes a la moto ensartada. ¿Por qué? Porque él fue el que, o sea, malamente sí. Venía en tu mismo carril y te quiso sacar la vuelta entre los dos carriles. Sí, es que debe la cultura vial es para todos que traen un vehículo. Sí. Tanto el motociclista como el taxista, como el trailero, como carretonero. Como el carretonero, o sea, es el respeto al peatón. Y también los límites de velocidad. Súper importantes. Tanto si respetas lo alto como lo mínimo, ¿no? Que también si manejas muy despacio, que no vayas estorbando en un carril de alta velocidad. Si traes un carro, lo mejor que... No es porque tú quieras manejar lento, pero... El carro no da para más. Ajá, o sea... Toma tu prudencia y circula por los carriles en que, sí, ¿a qué creen que no se deba? ¿A qué creen que se deba que aquí en Monterrey tengamos esa fama de manejar así como un poco acelerados o incluso pues descuidadamente? Desde mi punto personal yo creo que hay varios factores, pero creo que uno de ellos puede ser el estilo de vida que tenemos hoy en día, ya sabes, que andamos a la carrera todo el tiempo, ya vamos, ya venimos. Entonces, yo me recuerdo que cuando yo era chica no era así. Yo creo que es más un estilo de vida que se ha dado de un tiempo para acá. Porque, por ejemplo, comparamos en otros lugares cercanos aquí a Monterrey, como lo son Saltillo, Allende, Cadereyta, se maneja, pero no igual que como aquí. Yo creo son ciudades pequeñas. Ajá. O sea, ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el Distrito Federal, que está también peor. Tiene... No, te voy a decir una cosa. Los defeños... Sí tiene una cultura vial bastante... Un poquito más importante. Estructurada. Sí. Ah, pero de que la gente anda acelerada... Me refiero comentando lo que dice Jackie. O sea, ella comenta que nosotros manejamos mal por las prisas... Por el ritmo de vida. Pero no, porque en el DF, o sea, es mucho más la gente, mucho más el... Como le dicen, el tráfico. Y el apuro. Y el apuro, y sobre todo por las distancias. Y ellos sí respetan los semáforos, sí respetan las líneas para el peatón... respetan los tiempos, o sea, lo único que yo he comentado ahorita, lo que a mí no me parece es que manejan muy pegado y manejan muy rápido, pero manejan muy bien. Entonces, ¿a qué creen que se deba que aquí, precisamente en Monterrey, manejemos así? ¿Qué creen que sea? ¿Parte cultura? ¿Parte estilo de vida? Yo digo como que cultura, como que siempre nomás piensas en el bien tuyo y no en el de los demás. Sí. Es el típico que, oye, se te hizo tarde. Fue tu culpa que se te haya hecho tarde, o sea, no tiene la culpa toda la gente que te vas topando en el camino, que se la va rayando, que lo vas apurando, que si le provocas algún accidente, porque ya le arruinaste el día. Claro. Y el que lo provocaste fuiste tú, por tu misma mala vibra, sí. Y todo el coraje, o alguien te hizo enojar en tu casa, etcétera. Pero no fíjate, sé. También te tiene pero no que piensas ver a lo mejor, en el como otro. Dice Jackie, antes no había ese apuro o esa velocidad en la que teníamos, y como que... No nos ha caído el 20 que ya somos una ciudad grande, que ya tenemos, todo el mundo tiene uno o dos coches y queremos seguir como que manejando como manejaban nuestros papás. Entonces, te sales si mi trabajo queda 40 minutos, ¿por qué no me salgo a una hora antes? Porque puede pasar 20,000 cosas. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Me da mucha risa analizar a los regios en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos las reglas las cumples porque las cumples. Claro. Ahorita que estamos en verano, la mayoría de los regios, ya sabes, están en San Antonio, que en la isla, es McAllen, más que Estados Unidos son regios allá. Y tú los ves las placas manejando ordenaditos, despacitos, siguiendo todas las tirando basura en la calle. No, de hecho, exacto. No te vayas tan lejos. Te digo, porque lo acabo de vivir y yo soy regia y apliqué eso. Es aquí en San Pedro. También. O sea, no te vayas tan lejos. O sea, yo fui en estos días a San Pedro y ahí sí respeté que hubiera un lugar y me iba despacito. Y yo, pero y hasta yo misma pensé. Paso. Sí, y se ve el paso. Y no necesitas semáforos. Y hasta casi pido permiso para estacionarme. Uh-huh. O sea, Y yo, bien educada. Pero sí, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, ahora sí, como que nada más crucé el río y me hice muy decente, ¿verdad? Y nada más regresé a Monterrey. Digo, no te vayas tan lejos. De hecho, otros también, o sea, nada más cruzas a San Pedro y cuando las multas son más caras en Guadalupe. Exacto. Sí. Llegamos al yo tengo una hipótesis. Yo digo que la razón por la cual nuestra cultura vial es así es por la corrupción, es decir, las mordidas. En Estados Unidos o en otras partes del mundo, pobre, que te aceptan la mordida. O sea, te va yo creo que hasta peor. En cambio, aquí en México, la verdad, es una muy mala costumbre que tenemos nosotros los mexicanos de aceptar las mordidas y también de darlas. Entonces, desde mi punto de vista, yo los invito pues a que si queremos empezar a crear un cambio en nuestra cultura vial, pues comencemos desde nosotros a empezar a manejar pues ya más despacito, con más cuidado y sobre todo pues a evitar dar esas mordidas que yo estoy seguro que todo mundo hemos estado tentado. Yo al ratito, que pasemos al tema que sigue, les voy a contar una experiencia que yo tuve y que no di mordida. Bueno, ahorita ya nos están mandando aquí un corte. Quédense con nosotros, anímense y háganos llegar sus comentarios. Les recordamos nuestro teléfono para que nos llamen. Él es el 83 40 70 33 con LADA Nacional 81 y LADA Internacional 52. Y si nos quieren buscar en Facebook, se los recuerdo, es Voces Online Radio y Twitter como @voces_radio. Esto es Entre Amigos. Escuchas Entre Amigos. En un momento continuamos. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¡Déjate encantar por la magia de la radio! Un espacio donde niños como tú y como yo somos los protagonistas. Disfruta la música, deportes, cuentos, magia y mucha diversión. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por esta estación. ¡Vive la magia de la radio! Un programa producido por Voces, Agencia de Locutores. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Voces, Agencia de Locutores, te invitamos al curso profesional de locución en horario y precio especial para estudiantes y maestros. Informes con la licenciada Laura Jorge al 8329-4000, 8329-4000. Inicio de cursos, viernes 31 de mayo. ¡Ay, ya, ándale! ¡Ya te tardaste mucho! ¡Ya vámonos! Bueno, mi amor, oye, ya llegué. ¡Ay, dame 5 minutitos! Es que todavía no me termino de arreglar. ¡Espérame! Señores pasajeros, les informo. Tendremos un leve retraso en el vuelo. Favor de esperar en la fila A, B, C. Bah, D, total. E. Si siempre tienes que esperar. Voces 2013. El evento. Espéralo. Ya regresamos. Entre Amigos, en vocesonlineradio.com. Ya estamos de regreso nuevamente. Continuamos con este tema de la cultura vial. ¿Qué tanto respetamos los cruces peatonales y si le damos prioridad al peatón antes que a nosotros? Era lo que ahorita nos mencionaba Rosy. Y ahora vamos con Salvador, en donde también nos va a comentar de que tampoco respetamos los lugares que son exclusivos para los invidentes o a las personas con alguna capacidad diferenciada. Salvador. Así es, Jackie. Tú, Fabi, de veras que sí hay que respetar los lugares para las personas que usan sillas de ruedas y todo. A mí me ha tocado mucho en establecimientos, en infinidad de lugares, las rampas para personas discapacitadas. De hecho, en ocasiones siempre nos ha tocado que cuando vamos a Soriana o centros comerciales y voy con mi suegra, pues ahí hay chavas, muchachos, jóvenes, de todo tipo. Se estacionan en lugares prohibidos. Una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí. ¿No era como causante de una multa en los centros comerciales que se estacionaran en lugares? Tú, si cuentas con una persona así o tú eres una persona que trae silla de ruedas, debes de traer tu placa. O sea, la gente que se estaciona debe traer su placa. Y que no son acreedores a multa. Pero yo, por ejemplo, como dices, tú estabas en un Soriana, yo puedo tranquilamente irle a decir al vigilante, al guardia, que le hable, que venga la grúa y se lleve a esa. Sí, mira, no, esa, no, esa. Y de hecho siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Porque mi novia ahorita, pues batallamos bastante, ¿verdad? Es de mi suegra, pues ya no puede moverse por sí sola. Y no, ella iba, ¿sabes qué? Quítame este carro. Y en una ocasión le quitamos, iba una señora, pues una señora no, joven. Entonces le dijo, señorita, ¿sabes qué? ¿Sí te puedes quitar? Dijo, no me voy a quitar. No me voy a quitar. Sí, hay que... Es donde le digo que pensamos nada más en el bien de nosotros, no en lo de las demás personas. No, y eso tomando en cuenta en los lugares en los que existen. Exacto, lugares. Exacto, y ni eso se respetan. Por ejemplo, me acuerdo ahorita hablando de lo de San Pedro, me acuerdo mucho que estaba en la plaza principal de San Pedro y ahí sí respetaban, digo, ¿cómo cambiamos cuando pasamos el río? De que el lugar, la rampa que es para la... De acceso. De acceso para la plaza estaba... Libre. Libre. Te vas a Monterrey o te vas a cualquier otra parte y está tapada. O si no es por un coche, es porque algún vendedor ambulante se puso ahí. O hasta casi te ponen la maceta cerca de ahí. O sea, cerca, casi un lado, cuando debe estar esa vía totalmente libre. O eso. Otras veces es que está inaccesible, ya está el pavimento roto. Entonces es donde dices, o sea... O está la rampa y luego después hay una boya o hay un tope. Sí, es lo que te digo, o sea, entonces ¿con quién podemos nosotros reportar eso? Digo, ya vimos que en el centro comercial podemos decirle al guardia, pero por ejemplo acá en los paseos, bueno, en la vía pública... En la vía pública, pues es... Podemos decirle al municipio, sí. Viene siendo municipio, me imagino que es de municipio, es municipio. Porque sí es, o sea, ¿cómo es posible...? Que ahí en las vías públicas hay pocos, y los pocos que hay están deteriorados o están mal ubicados, o como dices tú, está una boya o está un macetero ahí cerca, y o son muy como que deberían de tener, obviamente debería ser una medida estándar, pero muchas veces no es así, te encuentras en que unos son muy pequeños y que nada más a lo mejor cabe un andador, pero no cabe una silla de ruedas, entonces eso también y es de hecho problema. También, fíjate, estaba viendo unas imágenes de seguridad pública, misma seguridad pública, se estacionan en lugares... Ay, no es cierto. De veras. Sí, seguridad pública y tránsito y a veces hasta el ejército. Es cuando dices Chihuahua, y a lo mejor porque Dios no lo quiera que nunca lo pasen, pero sí es muy mal, se siente. Sí. Es como esa frase que dice, ojalá que nunca tengas que estar ahí. No me acuerdo exactamente cómo es. Pues de hecho, pero... también en los hospitales, en las clínicas del IMSS, digo, allá en San Nicolás, me dijeron, no es cierto. No, yo creo que en cualquiera pasa, o sea, vas a dejar a alguien y pues para empezar, si la persona no puede caminar bien o algo, como no hay donde te estaciones y no puedes dejar el carro ahí así como que 10 minutos nomás en lo que lo acompaño y ahorita lo muevo, es bájalo ahí y a ver cómo le hace para entrar, ¿no? O ve y estaciona el carro y luego ve y consigue una silla de ruedas para que vengas por la persona que está ahí toda enferma o no sé, sufriendo, y luego mételo otra vez hasta dentro de la clínica. O sea, no está nada preparado. O sea, aquí. Pero en hospitales privados sí hay un espacio, claro. Un lugar especial. Es más, aquí en Monterrey, en el hospital de zona, pues que no se llene de 2-3 carros en la rampita que hicieron, porque no estaba sobre la calle. Y ya están parando el tráfico, y ahí está todo pitando porque están parando el tráfico, pues están bajando una gente enferma o están subiendo a alguien que acaba de salir de una hospitalización, ¿no? Pero es todo eso también. O sea, oye, yo voy apurada, pues empiezo a pitar, pues es un hospital, ya sabemos que algo está ahí, sí, debemos de respetar. Es otra de las cosas, perdón, que tocamos en el segmento pasado de los límites de velocidad, sí. Muchas veces nada más nos fijamos que zona escolar, cuando debemos de respetar también lo de los hospitales. No, o sea, yo me acuerdo mucho, sí. En el Muguerza, yo creo que es el único lugar en el que he visto que dice que no toque el claxon y que vayas así, pero debería ser. En lo universitario es como casi imposible porque plena avenida Gonzalitos con Madero, pero deberíamos de respetar eso. También a la gente que cruza, o sea, vienes y te vale, o sea, casi te llevas un cristiano ahí, o sea... Es parte de la mala cultura que tenemos, porque hay que... Pienso ahorita, que lo que podemos hacer es comenzar con nosotros mismos, aunque parezca que a lo mejor es, bueno, ¿cómo vamos a cambiar a toda la sociedad? Es que está cañón, la verdad, es algo cultural, sí. Pero ¿cómo podemos hacer un cambio? Todo se empieza por la casa. Claro. Mira, dando el ejemplo. ¿Ustedes conocen el reglamento de tránsito? Sí, yo lo estuve leyendo también para ese tema, son más de 220 reglas. Pero hay unas importantes. Se actualiza periódicamente, sí, o sea, digo, cuando yo saqué el carro, no, obviamente no es el mismo, sí, de ahorita. Entonces, pero si hay reglas básicas, Rosy, que sí, ya todos nos debemos de saber, o sea, no que te prendas las 220, no, más, pero es, hay gente que no se sabe, claro, o sea, agarró el carro porque cree que es un experto, ¿no? Sí, de hecho. Y hay reglas incluso no nada más para los que manejan, sino también para las personas, ajá, el copiloto, las personas que van también, pues, cruzando la calle, que hay que tener cuidado con ellos. Ah, sí, que no, pero nosotros que utilicen los puentes. Sí, claro, los puentes. Oye, pero nosotros siempre debemos de respetar al peatón. Claro, fíjate, si tú te, las cosas. Ajá, aunque el peatón salga de repente, sí, el que tiene la culpa es el del carro. Sí. Aunque, como dice este Salvador, aunque el puente está abajo y tú atropellas al peatón, la culpa, bueno, creo que ya habían modificado eso, querían modificarlo de que el peatón también tuviera cierta responsabilidad. Si estaba un puente, creo que a 100 metros del accidente, algo así, querían hacer de que él también tuviera una responsabilidad. Es que debería de ser. Porque pero también es más, parte de la educación de él. Fíjate, sí, claro. Yo te voy a compartir una historia. Sí estamos mal aquí en México, pero yo conozco un país en el que la vialidad es caos más que aquí en Monterrey. Te quiero compartir la historia. Tuve la oportunidad de ir a Asia, a diferentes partes, y donde me tocó ir, pues, con los de la maestría esa china. No. Bueno, no te explico que ahí las reglas y el caos vial está peor que aquí. En Beijing estábamos nosotros, pues, en verde para pasar el transeúnte, uh-huh, y las personas no respetan. Teníamos literal que torear los carros y casi nos atropellan. Entonces, tratemos de ver siempre lo positivo que tenemos en nuestro país. Aquí, por lo menos, en mi experiencia personal, no me ha tocado ver que nadie se le abalance a una persona cuando le toca el pase. Salvo hace 2 semanas, no sé si tuvieron la oportunidad de ver una noticia que salió en el norte, en donde se quejaban precisamente, ya ves que sobre Calzada, Cruz con Mississippi, están haciendo un puente. Sí. Y ahí haz de cuenta que, pues, ahorita no hay paso para que pasen hacia Mississippi. Entonces, los carros no están respetando, pues, el alto, y se están pasando, y está pasando eso justamente, no están respetando a los transeúntes. Y era una queja, y al parecer incluso de repente ya ponen a un tránsito para que esté guiando todo eso. En Allende, Nuevo León, así es, ¿eh? ¿En serio? Allende, ¿toreando? Sí, pero la gente así es, y los mismos que traen vehículo, ya sabes. Tienes que, sí. A mí me ha tocado porque yo he ido mucho por ahí. ¿Que se te avientan entonces? Sí, van caminando y ya el mismo... Peatón, y el automovilista también se tiene que parar. Y andan caminando. Me toca, por ejemplo, en Apodaca, me sorprende cuando, uh-huh, digo, no estamos tan lejos. En Apodaca, cuando yo trabajaba, ya me sorprendía de que, ya ves que te dicen, un carro y un carro. Sí. Aquí no lo respetan, sí, pero nunca. Allá en Apodaca, sí. Y yo decía... ¿Cómo? O sea, las primeras veces que iba decía como que tú le das el pase a alguien y yo no, yo me pasaba y, o sea, ellos me decían pásate y yo toda sorprendida. Entonces te digo, y no estamos tan retirados, o sea, Apodaca es un municipio. Yo sí lo he visto en varios municipios. Sí, yo creo que eso es de la gente, o sea, tampoco podemos generalizar. Yo sí. Yo no lo he visto en San Nicolás. Uno y uno. Ahí en Boulevard y Lázaro Cárdenas. Y sí lo respetan. Sí. Yo porque te digo, de la oficina me y voy para allá. Y créeme que eso es más rápido. Ah, claro. A que si estás ahí de gandalla, que te quieres meter, sí, y te fuiste por el otro carril, estás haciendo, exacto, la fila más larga porque el que puede avanzar no está avanzando por culpa de los otros. Eso de uno y uno, en realidad fluye el tráfico. Sí, claro, pero bastante. Pues como si te tienes que ir peleando, ¿verdad? Oigan, ¿y cómo les ha ido cuando llueve? No, pues el caos total. O sea... Para la gente que nos escucha, para las personas que nos escuchan fuera de Monterrey, aquí en Monterrey caen 3 gotitas y ya chocaron 20 carros. Se hizo un patinadero. O sea, ¿por qué? Volvemos a la cultura vial, o sea, no bajamos la velocidad, seguimos manejando como si estuviéramos a 40. Y también, es que el clima también influye mucho en la forma en que manejamos. Si está haciendo demasiado calor, estás fastidiado y quieres llegar a tu casa, estás de mal humor y te vas súper rápido y te vale y te metes y andas diciendo 20,000 cosas a los demás. Cuando llueve también, o sea, en lugar de bajar la velocidad, de tener mucho más precaución. No, ya quieres llegar. Es todo lo contrario. Desde mi punto de vista muy personal, pienso que también es por cómo está hecha la ciudad, la infraestructura. Sí, tiene que ver el tipo de pavimento, que hay aceites tirados y con la poca agua pues, sí se desliza un poco más las llantas. Infraestructura, pero no si ya sabemos qué es lo que tenemos. Exactamente, si ya sabemos que las alcantarillas están llenas de basura, porque también es responsabilidad nuestra, esa es otra cultura que vamos a hablar algún día. Que como dices tú, está lleno de aceite, el pavimento no nos ayuda absolutamente nada. Que hay baches. Que hay o sea, también llueve, tres gotitas y ya sí es un pozo. Entonces, pero si ya sabemos y que no vamos a cambiar de un día para otro, toma tu tiempo, conduce con precaución. Que no depende de nosotros, porque con la cultura la debemos de ir mejorando, definitivamente. Pero como les comentaba, y hay una frase que me encanta, que dice Gandhi, y es... sé el cambio que deseas ver en el mundo. Entonces, lo mismo que les platicaba hace rato, pues no quieres que haya corrupción, pues no des mordida. No quieres que haya choques, pues maneja más despacio. Queremos cambiar la cultura vial, pues definitivamente tenemos que poner el ejemplo como ciudadanos. Sí, porque te vas fijando en lo que va haciendo el otro. Cuando tú eres el que está mal, tú eres el que vas ahí echando pestes, ¿no? Bueno, ya antes de irnos a un corte, nada más les recuerdo los horarios de la zona escolar, que son de los más importantes y de las multas más costosas que tenemos aquí. La velocidad de límite es de 30 kilómetros por hora y los horarios son de 7 de la mañana a 9 y media, de 11 y media a 2 y media de la tarde y para los turnos vespertinos de 4 y media a 6 y media. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Esto es Entre Amigos. Escuchas Entre Amigos. En un momento continuamos. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? Como tú y como yo, somos los protagonistas. Disfruta la música, deportes, cuentos, magia y mucha diversión. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por esta estación. ¡Vive la magia de la radio! Un programa producido por Voces, Agencia de Locutores. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Voces, Agencia de Locutores. ¡Ay, ya, Amelie! ¡Ya te tardaste mucho! ¡Ya vámonos! Bueno, mi amor, oye, ya llegué. Ay, dame 5 minutitos. Es que todavía no me termino de arreglar. Espérame. Señores pasajeros, les informo. Tendremos un leve retraso en el vuelo. Favor de esperar en la fila A, B, C. Bah, total. Si siempre tienes que esperar. Voces 2013. El evento. Espéralo. Ah, no, y le dije, no, y entonces como que me dijo, y espérese, porque todavía no, y además, no, eso sí, no, ya ve cómo es uno. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente, con la intención, dicción, modulación adecuada y estructurando tus ideas. Voces, curso profesional de locución. Hablar bien, habla bien de ti. Informes 8340-7033 y 1952-0459. Inicio de cursos, sábado 15 de junio. Ya regresamos, Entre Amigos, en vocesonlineradio.com. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué les pareció? Los invitamos nuevamente para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios. Nos daría mucho gusto estar en contacto con ustedes. ¿Alguien quiere enviar algún saludo antes de irnos? Yo nada más antes, aprovecho el tiempo de los saludos porque encontré algo que me pareció como que interesante de un libro que se llama Conducir es un privilegio, nunca un derecho, y vendrán siendo... los mandamientos de la ley del buen conductor. Rápidamente, para mencionarlos, es no ingerirás licor ni drogas, no abusarás de las fiestas, honrarás las leyes y normas, no matarás, no cometerás actos imprudentes, no robarás los derechos de nadie, no dirás obscenidades, no consentirás pensamientos ajenos al conducir, no codiciarás la potencia y la apariencia del poder vehicular y amarás la vida por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo más importante? Chicos, ¿algún saludo? No, pues yo No, pues yo nada más comentar que hay que respetar los lugares, ¿verdad? Y todas las leyes que nos ponen para poder ser un país, pues bien, ¿verdad? ¿Tú qué dices, Jackie? Sí, igual, ya sabemos, ser el cambio que queremos ser en el mundo. Y pues le mando saludos a la familia, a los amigos y a todas las personas que nos están sintonizando hoy. Bueno, pues antes de despedirnos agradecemos a Alex Rivera, que está aquí en los controles y el audio, y al licenciado Arturo Fernández en la producción del programa, que nos acompaña cada semana, así como al ingeniero Benjamín Rivera. Fue un placer acompañarte. Somos Rosy Flores, Jackie Aceves, Salvador Tamés y Fabiola Páez. Te dejamos con lo mejor de la música aquí en VocesOnlineRadio.com. Escucha voces, siente emociones. Te esperamos el próximo martes en punto de las 7:15 p.m. y en la repetición del programa los domingos a las 4 de la tarde, aquí en tu programa Entre Amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y bendiciones a todos. Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer en la red. Escúchanos en la próxima emisión. Este programa fue una presentación de los talleres de locución de Voces Agencia de Locutores.